Mango, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobo es el quinto de encuentro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo, muy bien. Bien, cuéntenos cuál fue la fundamentación en este caso del Frente para la Victoria para no adherir a esta ley nacional que ha impuesto el macrismo en materia de ART. Mira, en principio, como usted dijo, ¿no? Esta ley no sale en función de pedido de los trabajadores, ni de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, ni de proteger mejor a un trabajador cuando se accidenta o frente a las enfermedades profesionales, ni para prevenir estas patologías o estas enfermedades o estos accidentes en los locales de trabajo y generar mejores condiciones y medio ambiente de trabajo. Esta ley es propuesta por las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esta ley es propuesta por aquellos que hacen negocio, que lucran con el seguro. Es decir, fundamentalmente son los bancos los que respaldan a estas aseguradoras de riesgo de trabajo, y además es una ley que es pedida por el presidente de la Nación. Se la pidió en el puente que hizo la gestión anterior, que inauguró Mauricio Macri en Chipoleti, al gobernador Beretilnek. Es una ley, además, que prácticamente hasta hoy, salvo dos provincias oficialistas del macrismo, Capital Federal y Córdoba, las demás no han podido adherir, ni siquiera han podido lograr la adhesión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y justamente por estos fundamentos, ¿no? Yo creo que ayer es muy lamentable, la provincia de Río Negro empezó a entregar derechos de los rionegrinos, en este caso de los trabajadores y de los trabajadores más vulnerables, que son aquellos que se han accidentado o que están en una situación de una enfermedad profesional, los empezó a entregar a un modelo de flexibilización laboral que propone con nuevas leyes el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Creo que es una Mango. señal más de subordinación y de entrega de atribuciones provinciales, de atribuciones constitucionales de la provincia, y bueno, se adhiere y se ceden atribuciones al gobierno nacional, y no para mejorar a los trabajadores, sino para entregarlos, ¿no? Bien, Mango, a ver, ¿cómo podríamos sintetizar la diferencia? A ver, si un trabajador se accidenta, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora con esta reforma de las ART? Mire, primero también lo que pasaba antes y lo que pasa hoy todavía no es lo mejor, ¿no? Pero digo, yo creo que si alguna reforma hay que hacer es apuntar a mejorar la prevención, a mejorar la salud. Creo, por eso decía, creo que esta reforma viene a empeorar las cosas, ¿no? Recordemos que esta ley de aseguradora de riesgo de trabajo no es la ley que defiende la salud de los trabajadores, es la ley que asegura a las empresas frente a los accidentes de trabajo. Pero antes, un trabajador apenas se accidentaba o apenas tenía una enfermedad profesional podía acudir a la justicia. ¿Sí? Ahora no va a poder acudir a la justicia. Ahora va a tener que esperar por lo menos 60 días, pero aparte esos 60 días ya se ve que es incumplible. En esos 60 días, en vez de que sea la justicia la primera, por eso también se lo está denunciada como anticonstitucional esta ley. Y hay fallos ya de primera instancia de jueces que han fallado que es anticonstitucional. Uno de los fundamentos de la inconstitucionalidad es justamente que le limitan al trabajador poder acudir inmediatamente a la justicia ante un delito, ante una comisión de un ante una falta a la ley, ¿no? Tiene que ir obligatoriamente a una comisión médica. Esta comisión médica, por más que en la ley provincial se la quiso, y yo lo reconocí, eso que fue la intención del secretario de Trabajo y de algunos legisladores, de querer morigerarla, de querer limarle asperezas, lo dije metafóricamente, es como decirle, bueno, métanse al mar, está lleno de tiburones, pero a algunos tiburones le limamos un poquito la dentadura, ¿no? Esa es mi sensación, porque en esta comisión los médicos que son los que definen en esta primera instancia obligatoria son contratados por las mismas ART. Si bien en la ley provincial se acomoda un poquito, no está muy claro, porque en definitiva al cederle las jurisdicciones va a ser una cuestión de disputa, pero no está del todo garantizado. A esos médicos lamentablemente los contrata y les paga la misma ART. Y no tienen estabilidad, es decir, que si no fallan como la ART quiere, es muy probable también que los echen. Claro. Porque además la ART, en realidad, una parte es que tiene que captar clientes, ¿sí? Claro. Y el cliente son las empresas. Y la otra, que cuanto más paga, menos gana. Aunque en realidad el lucro de las ART está en la inversión que hacen con el dinero. Está, como aparte responden a los bancos, está en la bicicleta. Entonces, cuanto más demoran en pagarle al trabajador la indemnización o los daños que corresponden, más hacen jugar la plata de la prima. Plata, ¿no?, que a su vez paga el trabajador, ¿no? Porque el aporte de la ART lo hace el laburante. Exacto, también, además. Pero por eso digo, creo que acá esta ley está claro que no es en beneficio de ningún derecho del trabajador, que quita derechos, que encamina hacia una mayor flexibilización, que creo que es una de las primeras leyes que empiezan a marcar una regresión en política laboral después de 48 leyes nacionales votadas entre el 2003 y el 2015, que las 48 fueron a favor de los trabajadores, algunas más profundas, otras más limitadas, otras sectoriales, pero hubo 48 leyes de las que ningún legislador tiene que estar preocupado porque las votó. En cambio, estas son las nuevas leyes que ya creo que los legisladores que las votaron tienen que empezar a preocuparse. Si bien creemos que en esta instancia no hubo estímulos como sí hubo anteriormente con leyes de este tipo, con la Banelco o con otro tipo de estímulos, sí, para el voto, creo que esto marca una nueva legalidad regresiva en materia de derecho laboral. En la República Argentina, que va con la ley que se votó ayer en el Senado de entregar a los jubilados, porque acá el pato de la boda de todos estos recursos de los que se siguen transfiriendo a los sectores más concentrados de la economía neoliberal, el pato de la boda, los que van a poner la plata son encima los jubilados. Se vuelve a poner a los más vulnerables en estas condiciones. Y es otra, junto con la ley laboral, junto con la ley, nueva ley tributaria que se quiere hacer, con el pacto fiscal que también entrega a los jubilados para acomodar recursos que benefician fundamentalmente a los sectores más concentrados de la economía, que redistribuyen los dineros, los recursos, la riqueza del país, de los sectores del trabajo, jubilados, de la pequeña y mediana empresa, hacia los sectores especulativos, ¿no? Mango, además de este, que ya de por sí justifica una oposición frontal, obviamente, esto de limitar un derecho constitucional como es de iniciar o no iniciar litigio, ¿en qué otro aspecto la reforma o la nueva ley de ART perjudica a los laburantes? Bueno, lo otro que les decía es ese tiempo que tiene la comisión médica, que aparte es primera instancia obligatoria. Si uno accede a esa comisión, a lo que dictamina esa comisión, no tiene que hacer el juicio. Y si inicia el juicio, lo que le ofrecen de dinero, ya sea por indemnización o lo que le corresponde, antes el trabajador lo cobraba y después estaba sujeto al fallo definitivo de la justicia. Ahora no lo va a cobrar. Ahora tiene efecto suspensivo el iniciar juicio. Sí, es decir, que el trabajador va a tener que aceptar, va a estar muchas veces apretado, condicionado, limitado en sus propias posibilidades de subsistencia, de aceptar estos fallos de esta comisión, que no son de la justicia, reitero, que son de gente contratada por las aseguradoras de riesgo y trabajo, por más que en la provincia se le morigere un poco, porque si no, no va a cobrar hasta que no termine el juicio. Y además, porque es mentira que el problema es que es de las primas de las pequeñas y medianas empresas. Mire, la ART han ganado y ganan y seguirán ganando mucho. Y no tienen problema de rentabilidad. La prima que le cobran a una pyme o a un coso no está asociada al nivel de rentabilidad que tienen las ART, porque, le reitero, siguen ganando mucho. Apenas el 1% de los trabajadores tienen esta situación de llegar a juicio, y de los accidentados también es un porcentaje que llega a juicio, así que creo que en esto también se han creado sentidos y cosas que no son reales, ¿no? Que están, bueno, están desmentidos todos los datos con los que ha mentido el presidente Mauricio Macri. Ahora creo que nos miente permanentemente, y en este caso ha mentido con los datos de la cantidad de trabajadores que puedan estar en estas situaciones, con el tema de la industria del juicio, ¿no? De todas estas cuestiones que se han dicho. Claro, usted lo mencionó, ¿qué resigna la provincia en relación a Nación en este tema de ART? Bueno, la provincia cede su jurisdicción laboral. Ajá. O sea, la primera cuestión es precisamente esta comisión. Y la provincia cede, los dos primeros artículos tienen que ver con eso. ¿Antes cómo es? Pasa a ser de adhesión a esta ley nacional. Antes uno podía ir al juzgado laboral de su circunscripción y apenas tenía el accidente iniciar el juicio. Ahora no lo puede hacer. O sea, no pueden intervenir los juzgados provinciales en este tema ahora. Laborales. No. Tienen que la instancia obligatoria es esta comisión médica.